radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigui molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 464 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe al carrer Comte Jofre número 30 davant del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bui millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 464 i que amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Avui, a més, iniciem el cicle de música i cultura al carrer El Parasol de Can Capablanca, amb canyatapa inclòs. I ho fem de la millor manera possible, amb bolazo de les quefazes. Avui tindrem en directe a la curta del Raval i l'Anyès per fer-nos gaudir de valent del seu rap combatiu. Però primer de tot, com cada programa, el que farem serà presentar la gent que ens acompanya a la taula. I és que ja feia massa temps que no teníem l'equip al complet. Avui hi som totes. El primer a ser presentat, en denominació d'origen de Bellpuig, però directe des de Sant Taco, el nostre reverendo Teclas. Ei, què passa? Molt bé, avui l'has fet bé. Vamos. He anat per feina per això. Bravo, bravo, bravo. Que guai, tio. Quina manera de... M'encanta... fer els parasols aquests aquí a l'aire lliure, no? Sense la caloreta de l'estudi. Sí. La veritat és que es nota molt i a més amb tot el caliu de la gent del casal i de la gent que ens acompanya avui, que estem molt ben acompanyades, doncs es presenta un programa d'allò més guapo, ja ho veureu com sí. A l'altra banda, una que té una denominació d'origen expressament brutal, és la jefaza del Pim Pam Pum, és la nostra estimada Noelia des de Barberà del Vallès. Què passa? Hola, molt bones. Doncs bé, de parasol en parasol i tiro perquè me toca, eh? He vingut perquè gamberra. Si no ja m'expulsaven del programa, ja caducava. Sí, sí. Com a membre. L'últim programa va ser l'últim parasol, doncs, no? Sí, bé, sí, bé, sí, bé. Això m'han dit. Sí. Manolo... Bé, molt contenta d'estar aquí, amb ganes de programa molt i de bé. Concert. Sí, sí. Molt bé. A la seva banda, una altra que no té presentació, perquè de vegades és una mica impresentable, directa des de Sant Jaume de Ses Oliveres, també en denominació d'origen de Barberals, el nostre estimadíssim Manolo Aken. Què tal, família? Què dius, com anem? Com andes? Jo content d'estar aquí, que m'he saltat un parell de programes. Però així bé, acomiadant-nos aquí en directe al carrer com ens agrada, no? Clar que sí, t'hem trobat a faltar, eh? Cap jo també. Era. Molt bé, i a la seva banda l'enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen castellà del Vallès, ja. És el nostre estimadíssim Puuu! Què tal, com va? Has vist que realment el parasol està siguent campapa, eh? Campapa directa, jo ja vinc a faltar. I no estem al número 30, estem cap al número 26, 24, entre el 24 i 26, així que de moment tot malament. No en tens ni puta idea. Molt bé, i a la seva banda, un tiro fijo, bueno, un tiro fijo no, podem dir un tiro de tant en quant, però un que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca amb cada tema zarangano que tira, directe des del Montseny, és el nostre estimadíssim Eric. Què passa? Masses dies sense venir tu també, Eric. Sí, què tal? Bona tarda. Igual més que tiro fijo, sóc un tret esporàdic, no? Sí, jo segueixo la Noe, igual no tant, igual estic aconseguint fer un per estació, no? Igual vaig venir la primavera, ara l'estiu... Però molt bé, la veritat és que és un gust venir, estar totes aquí per fi i pues mira, celebrar, tancar una mica aquest curs, pues fent un programa aquí al carrer. Falta és el parasol, però jo no he vist cap parasol, no sé, seguint la línia del Pau, però res, ens ho passarem molt bé, tenim aquí dos raperes excepcionals, així que moltes ganes de programa. Clar que sí. I el que us parla, no sé si el coneixeu, es diu Isma, té sí. La denominació d'origen de Cerdanyola. No. No, quasi. Ui, això tu. Però de Sabadell. Boom. De sempre. Ets l'únic de Sabadell d'aquí, realment. Ja Sabadell. Jo soc de capital, tio, clar, tio. Ja està. No m'ho cau de creure. Però viu a Barberà. A la capital. Sí, ja, això sí. Bueno, això sí. Com a mínim no és de Terrassa. Ja, sí, podria ser pitjor. Soc un exiliat a Barberà. Bueno, tu sabràs. Molt bé, doncs si us sembla bé anem amb la música combativa. Per aquelles que no sapigueu abans de la música, dir-vos que el Pim Pam Pum és un programa de música combativa però que també barreja, a més de gèneres musicals, també barreja doncs, tot de temàtiques polítiques i socials en diversos continguts. Avui no us donarem gaire la xapa, és un programa amb presentacions curtes, és el primer parasol i ens fa moltíssima il·lusió estar amb totes vosaltres i amb la gent del casal. Anem a per la música, que és el que més ens agrada. em sembla que avui el primer em presentaix tu, Mestre Tecles. Sí? Venga. És així? Pues vinga, va. Com arrenca? Quina és la primera bala? Jo m'he portat les coses que més m'han fet gaudir aquesta temporada, o unes d'elles, perquè era impossible portar totes les que m'han fet gaudir. Però com a primera bala us porto aquest duo extraordinari des de Madrid, són els Actitud, amb accent a la U. I això són el cantautor, ara no em surt. Producto? No. Regocijo? El que segur que no és, és el Quique Tormenta. No és el, això ja va quedar clar. És l'altre Quique, és el Quique. El Quique sin más. El Quique sin más i la cantautora a Flor de Piel. Mm-hmm. Doncs això, són els Actitud i us porto una cançó que es diu No estamos a favor i que bàsicament fa un repassillo de les coses a les quals no estem a favor ni ells ni nosaltres aquí al Pim Pam Pum. Així que som-hi. Arranca el Pim Pam Pum. Se abre el telón, veo tus ojos cerrados. Celebro yo estar aquí ahora. Conspiración, siempre contra el Estado. Mi posición está bien clara ya. La introducción nunca fue un adelanto. Tu adaptación no es falta de cordura. Revolución traerá risas y llantos. La implicación trae consecuencias duras. No sé si actúan mis ganas o mis miedos. A veces no sé si disparo o escupo el veneno de mí. A veces no sé si es mejor darse el gusto o no atreverse a probar lo que no sabes digerir. Pero cuando se tiene algo entre ceja y ceja, ese algo es como un tiro en la frente, que te matas por lograrlo, que si no te mueres, que si no te mueres, que si no te mueres. Hablaron en mi mente coraje y sensatez y me gritaban que hacer las dos a la vez. Hablaron en mi mente coraje y sensatez y me gritaban que hacer las dos a la vez. No estamos a favor de vuestras granjas, no estamos a favor de vuestra reinserción, no estamos a favor de vuestra democracia, no estamos a favor de vuestra educación, no estamos a favor de vuestras leyes. No estamos a favor de vuestra información, no estamos a favor de vuestros reyes, no estamos a favor de nuestra sumisión, no estamos a favor, aunque nos cueste, no estamos a favor, sangre, sudor y lágrimas, no estamos a favor, aunque moleste, no estamos a favor, ni lo estaremos jamás, ni lo estaremos jamás, ni lo estaremos jamás, ni lo estaremos jamás. olvidaremos jamás. Ah, opa, actitud. Actitud. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do si em portaven d'actitud. Eh? Espectacular, primer temazo de la vetllada, de la mà del mestre Teclas i aquest tema d'actitud que tant ens ha agradat. Què, més música, sí, no? Som-hi, sí, pues, sí. Morti... Avui sí. Anem per feina. Avui anem per feina. Doncs si anem per feina i anem amb actitud, per actitud de la bona, la que porta la Morti Jaleo, la nostra amiga Morti, cantautora nascuda a Cartagena, a Múrcia, que desenvolupa el seu projecte entre Catalunya i Andalusia. Acaba de sortir Rumba Canalla, la primera cançó composta per Morti Jaleo, que diversos anys després veu la llum en format audiovisual. És un remix de Calle 13, Nati Peluso, Les Niñas i Lola Flores. Ha sortit en directe amb trio, amb el trio Morti Jaleo a la guitarra i a la veu, Lucía Gómez al violí i a la veu i Bucamac a la percussió i a la veu. Gravat a Sputnik Records a Sevilla, la música va a càrrec, a part de la Lucía i de la Morti, del Juan Rodot. Ei. Per a totes vosaltres, Rumba Canalla! Foli! Un, dos, un, dos, tres... ¡Vamos allá! ¡Vuelvo con la rumba canalla! Cada día estás luchando contra este mundo muriendo en el que o mueres de hambre o mueres de aburrimiento. No quieren callar sin piedad, dos tires domesticadas. Con nosotras no podrán, su tumba ya está acabada. No soy como tú, esa gente a la que manejan su vida. Yo sola llevo mi rienda, sonriente y combativa. Me salgo de vuestro molde, que me aprietan y me asfixian. Os estallo en toda la cara, mientras me parto de risa. Resuena y mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Con mi vitalidad, con mi vitalidad. Ah, ah, ah, ah. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Mi vitalidad, grita y resuena y mi vitalidad. Con mi vitalidad. Te salte del closet, tápate, quítate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hype, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete el fuego como un lighter, sacúdete el sudo como si fuera un wipe. Que tú eres callejera, Street Fighter. Me llaman porque soy una business woman. Tengo negocios que dirigir, yo sola. Hago vida desde que nací, bien viola. Me llaman porque soy una business. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña y en este planeta. Seguiremos luchando por nuestras hijas para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña y en este planeta. Seguiremos luchando por nuestras hijas para que puedan chupar de la teta. Que tú lo que tú quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Que tú lo que tú quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Que tú lo que quieres que te coma el tigre, que te coma el tigre. Sin pediros descuento, enfrento la mierda que tenéis dentro. La normativa, la cojo y la reviento. Devuelto sistema tambaleo. canalla es un puño sangriento, mi rumba canalla. Que mi rumba canalla es un puño sangriento, mi rumba canalla es un puño sangriento. Era Morty Jaleo i la seva rumba canalla. Ara és el torn de la Noe. Ole, ole, ole los caracoles. Ara és el torn de la mestra Noe, que tira la seva primera bala. Com comences aquesta edició? Doncs jo porto el meu primer tret, per començar, és un tema que ja ha sonat un parell de vegades als programes, però com que es podia repetir, una vegada el va portar el Ric i una altra jo, però és un tema que m'agrada tant que em venia molt de gust de compartir-ho avui. Ben fet. És un tema així bailongo, són la Mayo i la Vita de Tribade, les Skirt, que es feien dir, i un feat amb Lady Barrio. El tema és Venimos pa quedarnos, que es va fer el 2016. Espero que lo gocéis. Som-hi! En la Biblia lo dice. Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también. Doctora, yo la... Como tú hiciste. Era el demonio, yo la estaba ayudando, doctora. El demonio de qué. Desde la vaina. Para toda mi gente. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy la feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Oye, mi amiga se defiende sola. Si te pones pesado te saltamos todas. Escúchalo bien porque esto no va en broma. No hay sitio pa'l machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga toda semana. Contra el cansino, contra el plasta. Kiki feminista, perras callejeras. Si tocas a las nuestras nos ponemos navajeras. Montemos una brigada en cada esquina. Estamos locas, somos agresivas. Si por la calle tú nos intimidas, te sacamos las pitones y la maripa. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. En toda la fiesta la primera fila es nuestra. Oye, cacho mierda, ¿no te enteras? Somos mujeres, trans y bolleras. De San Andreu al Congrés, de No Barris al Carmelo. Hemos venido a quedarnos, a batallar y organizarnos. Somos tres, somos 300 de venganza sedientas. Vamos a tomar el mando. Venga, arma tu comando. Martes a la manifestación, miércoles todas a las courts. El fin de acabaremos la gestión en la vaina con un buen reggaetón. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados. ¡Échale ahí, prima! Aquí mi prima la nieve me acompañó en el proceso de la vergüenza de mano y de dejar los excesos. Y solo ella me dijo revolviendo todos mis huesos: tranquila tía, respira, le arrancaremos los sesos. Que la venganza es un gesto que pesa mucho en el cuerpo. Y si te ayudan con eso, la furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Mira, aquí no n'ha quedat ni una. Skir versus Ley del Barrio. Molt bé, molt bé, molt guapa, molt guapa. Tremendo temazo, el casat és la Noe de la màniga, i mira que va amb màniga curta, molt guapa. Ara és el torn del mestre Manolo, que també tira la seva primera bala. Estem començant aquesta edició encara. Què portes, guapo? Doncs us porto per començar les Cumbia Caos, des de Barcelona, aquesta banda de cumbia combativa, que han tret un disc fa molt poquet, que es diu Pa Cumbiarlo Todo, que crec que és el seu primer... És el seu primer disc, i us porto un tema que es diu Ingobernables. Si us interessa aquest grup, el dia 22 de juliol, el dia d'abans de les eleccions, els podreu escoltar i veure a Sant Jaume Sesoliveres. La jornada de reflexió, yeah. No? Toma. I així comencem, amb Cumbia Caos. Thank you. democracia y no lo es. Transición franquista es lo que es. Le llaman justicia y no lo es. Acabemos con sus leyes y con su rey. Le llaman violencia y no lo es. Autodefensa organizada es lo que es. Le llaman igualdad y no lo es. Nunca más el patriarcado y su poder. Poder, poder, lo podríamos hacer. Nada de tus imposibles, solo hace falta querer. Querer, querer, querer, querer, querer. Es la cumbia antisistema la que cantó para vencer. Poder, poder, lo podríamos hacer. Nada de tus imposibles, solo hace falta querer. Cúmbia, cúmbia. Cúmbia vixera. Bé, Manolo, bé. Ballar-ho cal pim-pam-pum. Molt bé, després d'aquest temazo per iniciar la ronda per part del mestre Manolo, ara és el torn del mestre Pou, que tira també la seva primera bala. Amb què ens sorprendràs? T'has adonat que ha arribat els micros a l'altra zona? A l'altra zona de la taula? Aquella que... Ha costat, eh? Que no té fre. Sense aturador. No, doncs posarem una cançó de l'Elane, aquesta rapera que ja ha sonat al pim-pam-pum varis cops i més cops que sonarà, perquè és igual. Posarem una cançó gravada per Matxot, que es diu Gente, i parla d'un munt de la gent. Bàsicament, ho hem parlat amb moltes cançons diferents, però és molt recurrent i perquè segueix passant. Molta gent que viu anclada amb el seu dia a dia, amb la seva feina, amb la seva rutina, amb la seva vida de merda, i no s'adona doncs, que hi ha altres opcions, intentar doncs, viure, almenys viure, no? D'alguna manera. Doncs, deixeu aquesta cançó de l'Elane. Gente. Ello familia, ¿qué pasa? Esto es Elane grabando para Matchshot, más 91. Vamos a hacer un temita todo guapo, ¿sí? Dice... Vivo rápido, escondo páginas, mi vuelo es árido. Busco el pacífico en lo que alguien busca un sátiro. Estilo clásico, tengo la voz, siento el motor, te sientes inferior. Una estaca por cada opresión, estamos ready o no. Lo hago por pasión, no por honor, se nota el don. Y dentro de la habitación hago el pulmón, siento presión. No me conmueve la ilusión de ser un niño. Se nota que este no es tu sitio. Yo no soy como tú, tengo mis metas claras. Tengo a mis hermanas sanas, no son santas sino mágicas. Ellas rompieron los esquemas, tú mis lágrimas. Si quieres pueden enseñarte cómo escribir páginas. Creo que voy a empezar a creer que puedo ganar, no puedo perder. Pinto gatillos del amanecer, tu cara en el mar, tu piel y mi piel. En vez de pensar en qué puedo tener, voy a pensar en lo que quiero ser. Me río de vuestra manera de ser, se me ha escapado el tren. No me rayes, no me mates, no te calles. Hemos revivido cosas que solo las calles saben. Hemos perdido recuerdos encerrados en locales y hemos escondido heridas provocadas por las rabes. Pena, gente que no sale nunca de su esfera, que no han encontrado otra manera de derrochar la mierda que les pesa. Qué pena, gente que no sale nunca de su esfera, que no han encontrado la manera de derrochar la mierda que les pesa. He visto a gente que tiene lo que quiere, gente que no tiene lo que quiere pero vive del presente. Gente sin dinero pero corazón valiente, y con un plato y un abrazo para ellos es suficiente. Gente sin alma pero estirpa la de los demás, que por sentirse llenas te vaciarán sin más. Que por conseguir lo que quieren te traicionarán, no saben ni quién son pero sí te juzgarán. Qué pena, gente que no sale nunca de su esfera, que no han encontrado otra manera de derrochar la mierda que les pesa. Qué pena, gente que no sale nunca de su esfera, que no han encontrado la manera de derrochar la mierda que les pesa. Yo, familia, esto ha sido todo un placer aquí compartir con todos vosotros y todas vosotras, ¿sí? Un beso, cuidaros mucho, más shot, más 91 aquí en la casa. Es el Ane. Bé, ja ho han dit, és el Ane. El Ane. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quin temazo per començar també el mestre Pou. I acaba la ronda l'Eric, que feia molts dies que no passava per aquí i que avui jo crec que ha vingut amb tota la ràbia, no? O què? Sí, correcte. Mai millor dit, no? Joc de paraules, eh? Vale. Tota la ràbia, la gage, o com es digui en francès. Tu en saps, de francès. La gage. La gage. Sí, perquè no sé si us heu enterat, però a França porta uns dies que s'està liant perquè pues, una altra vegada la policia va assassinar una persona i pues, res, jo venia també capficat amb això i segur que ha sonat unes 10.000 vegades, però res, pues, jo porto la Kenny Arcana amb aquesta ràbia pues, contra tota autoritat i pues, mort a tots els policies i per la revolució, sempre. 13-12. Trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et un poli par rage. Car impossible, et cette pétain voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais, la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. Il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc? La rage c'est tout ce qui nous laisse. Et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre. La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de vos rêves pour placer leur rempart. La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera debout quoi qu'il arrive. La rage, d'aller jusqu'au bout et bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. choisi de marcher avec la rage. Parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, les punitions, la rage. Ouais, la rage, l'essence de la révolution. On restera de pourquoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. La on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant, on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera de pourquoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain. À la veille d'une révolution. Bé, doncs des d'aquí la ràbia, que ara l'Isma em comentava que hi havia una altra persona morta a França amb aquestes revoltes, i des d'aquí pues, tota la nostra solidaritat, tota la penya que està allà lluitant i donant-ho tot, i una abraçada a totes les encausades i tot plegat, i també pues, a tot aquest moviment que està a França, que s'ho estan correntant, el soviment per la terra, o com es digui, d'on també una mica parteix tot plegat. Així que una abraçada solidària a totes les que lluiten, i seguim endavant. Seguim endavant. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I a l'iVox i on faci falta. I tant. Molt bé, penya, anem ara amb el plat fort d'aquest primer parasol de la temporada. Lligueu-vos bé els cinturons perquè arriben les reines del chanchullo. Elles són... Elles són Marta Marcy, més coneguda com la Kurda del Raval, nascuda a Manresa el 1987, genial femsi de rap combatiu i autèntica jefaza del hip-hop des de los bajos fondos. No va. Oh, micro. Toca el cable. Hola, hola. Ah, ara. Ara sí? Ara. Hola, hola. Vale. Les seves lletres reflecteixen la precarietat social i política. Espera, tornem un moment. Vale. Tan. Qüestions de directe. Ara sí que funciona. Ara funciona, no toques nada. Sí? Deia que les seves lletres reflecteixen la precarietat social i política. Parlen de feminisme i plasmen el seu amor i vivències pel barri del Raval. Marta Flotats, coneguda com a Agnès, nascuda al barri de Ciutat Vella de Barcelona el 1998. Amor i odi per un barri que ha anat veient com es deteriora i es massifica any rere any. Amant del rap des de sempre, però també del soul, del flamenc i del techno. Influències que es noten en la seva música i en els seus diferents registres dins d'una sola cançó. Lletres plenes de veritat, ràbia i contundència, verbalitzant debilitats, fortaleses, repressions i lluites, sense deixar de mostrar la xuleria i empoderament a l'hora de la vulnerabilitat. Vinga, Can Capa, rebem amb una forta ovació la Kurda i l'Agnès. Som-hi, endavant amb el concert. Sabies com que estem fent molt utòpic això de quan puguem fer vida com abans? Tothom dient, uau, trobarem a sac, on anirem a fer birra, anirem a la muntanya, anirem a la platja, tot anirà bé. I no, saps? Seran dies molt durs, que no sé com ens en sortirem. Que joder, clar que tinc ganes de sortir de la por amb tothom. Però crec que abans haurem de sortir als carrers a cremar Barcelona. I si no ho fem, ens estarem equivocant. I el capitalisme seguirà aquest cul. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Me pregunto tantas veces porque me completan cosas que me duelen. Que me hieren, que me liberen los fantasmas que jamás fueron reales. Los pensamientos recurrentes, espirales. Llévame a mi esencia como tú ya sabes. Como tú ya sabes. Como tú ya sabes. Llegas por las tardes en la azotea, en tu piso viendo Barna. A alcohol y amistades, eso sana. Siento que pasa la vida, que tengo que estar tranquila, enterrar al que lastima. Que todo lo malo es para que algún día seamos sabias de esa amarga vida. Ando por la calle y me pregunto por este naufragio. ¡Otra vez nos han mentido! Han vendido nuestro limbo, es ahí triste y lo digo con sigilo llorando a los míos. Hay que sacar fuerzas debajo las piedras, aunque sientas que la realidad a veces te supera. Mi guerrera, yo, mi guerrera, yo, mi guerrera interior, sin temor, despertó, saliendo más fuerte de este pozo del horror. Por favor, stop war, no más guerras, por favor, no. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Sí, sí, estamos de paso, no futuro, se la vi. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Cambia chip en la street, ya no había carne pa' vivir. Me gusta anestesiarme a veces bien de mierda, a mordazo la cabeza. Toco fondo y bailo, viajo lejos de ese caos de allá afuera. Conecto con el dolor, saco el rencor. Guerras varias con la droga que no me venció. Tiempos de hedonismo y ritmo rico fijo. Coge el micro pa' quejarme de ese circo. Pasiones y vicios circulando por un billetico. Quema como quema, cae el sistema. Y yo busco evasión en pena, porque tanta pena desespera. Y yo sigo escribiendo un puto tema, confesando que tengo mi mente en guerra. Faxos hay en ti, resistiendo aquí. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Y faxos hay en ti, resistiendo aquí. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí, ya. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Sí, sí, estamos de paso, no futuro, se la vi. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Cambia chip en la street, ya no había carne pa' vivir. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Sí, sí, estamos de paso, no futuro, se la vi. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Cambia chip en la street, ya no había carne pa' vivir. Solo veo muerte. Como tú ya sabes. Solo veo muerte. Solo veo muerte. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Llegas por las tardes de la azotea. Solo veo, no. Alcohol y amistades, eso sana. Solo veo muerte cuando tú no estás aquí. Que todo lo malo es para que algún día seamos sabias de esa amarga vida. Solo veo muerte. Solo veo muerte. Estamos de paso, no futuro, se la vi. Bueno, bueno, Sabadell. Som la Curda i la Nies, avui ens acompanya l'Aleix. DJ Aleix, des de Ciutat Vella, des del Raval, des de Barna, i supercontentes d'estar aquí. Un plaer d'estar aquí, gràcies per convidar-nos i suport màxim a Pim Pam Pum. I tant. Que sempre amb el suport, saps? I s'agraeix un montón. Merci. Uns cracs i unes cracs. Comencem, comencem. Cruda realitat. Lluvia sigilosa resbala por las rendijas. Esta noche mandan las caladas empapadas de nostalgia y ceniza. Yo. Y ceniza, y ceniza, y ceniza, y ceniza. Nunca tuve miedo ni a lo más oscuro, ni al ejército de malos que enturbiaron nuestras metas entre alcohol y puros. ¡Pac nuestro futuro! Somos las panteras solitarias con capucha, escuchando Kenny Arcana, controlando la manzana, desidealizando a mucha gente y a mí misma. Todo fue fachada. Ser débil no era fácil ante un mundo en el que fácilmente puede ser pisoteada. Recordaba esas llamadas en la madrugada, donde tu veneno en sangre me decía que algo te faltaba. Sonrisas marcadas, horas desfasadas, caminos donde nos perdimos varias veces mirando a los peces. Mirando a los peces que decían que... Que decían que había en el mar, basta de buscar. Plenitud no se encontraba encima de un altar, no. Te recordaba fuerte como esos muros que quisimos destruir. Pero muchas veces hablando del barrio dijimos de huir, de no confluir. Con la mala vida que nos regaló esta oscura cicatriz. Y esta oscura cicatriz, yao. Fuck you. Esa oscura cicatriz, yao. Esa oscura cicatriz no me la voy a quitar. Ella me enseñó a luchar. Y bienvenidos esos golpes. Bienvenidos esos golpes que nos enseñaron cruda realidad. Esa oscura cicatriz no me la voy a quitar. Ella me enseñó a luchar. Y bienvenidos esos golpes. Bienvenidos esos golpes que nos enseñaron cruda realidad. Ellos tienen oro y plata, nosotras la trayectoria para tener todo el arte y mucho falla. Desnuda en esa playa, me mirabas, te decías que el mar te curaba. Me rompías los esquemas, tu inocencia guerrillera me mataba, me tenía fascinada. Tus conflictos de valor, tus historias donde tú saltabas barricadas, anhelando nuevos mundos donde el patriarcado no matara. Te sentías sola, diferente, eras la que conseguías que mi corazón latiera fuerte. Entre tanta gente que me regalaba las orejas con falsas promesas, palo bueno y palo malo, revolucionaria como Frida Kahlo. Como Frida Kahlo, en el barrio con la kurda. Vamos. Y esa oscura cicatriz no me la voy a quitar, ella me enseñó a luchar. Y bienvenidos esos golpes. Bienvenidos esos golpes que nos enseñaron cruda realidad. Esa oscura cicatriz no me la voy a quitar. Ella me enseñó a luchar. Y bienvenidos esos golpes. Bienvenidos esos golpes que nos enseñaron cruda realidad. Estoy harta, vuelvo por la mañana con la cara demacrada, los ojos sangrando y la razón evacuada. Presión en el pecho y algo dentro y me está diciendo déjame que salga. Llaman salva, ojos ajenos en mí, opiniones de vosotros inventadas por mí. Sí, gente extraordinaria, pero imaginaria, excusas para no decirme a mí misma cosas claras. No puedo más, son todo larvas, las alimento con lástima y rabia. Tu labia no sirve de nada, la mía sirven demasiadas. Me aprovecho de eso en varias. Me digo, ya lo dejarás de hacer. No hay nada que tú no puedas resolver. Pero no me queda fe, ya no me queda fe. Na, na, na, na, na, na, na. Y hace tiempo que lo justo dejo de ser lo correcto. Y me miro al espejo y al menos ya no me insulto. Pero sigue mi mirada haciendo en mí como un puñal. Esa pupila reflejada no es la mía, es la del mal. Y sí, ese mal soy yo. Aprenderé a amar a mi monstruo de una puta vez, ¿o no? Es la pregunta que tanto me hago. Tanto me hago. Tengo que comprenderlo o tengo que matarlo. Estoy harta. A ver, ni es un momento, que se note un poco más que estás harta, ¿eh? Que estás un poco flojita, sí, ¿no? ¿Eh? O sea, estoy como muy melancólica, sí, tengo es, que no subirle me lo, un poco. No me lo creo, no me lo creo. Vale, perdón. Nada, foto de caña. Dale. Y estoy harta, vuelvo por la mañana con la cara demacrada, los ojos sangrando y la razón evacuada. Presión en el pecho y algo dentro y me está diciendo déjame que salga ya. Llaman salva, ojos ajenos en mí, opiniones de vosotros inventadas por mí. Sí, gente extraordinaria, pero imaginaria, excusas para no decirme a mí misma cosas claras. No puedo más, son todos larvas, las alimento con lástima y rabia. Ya tu labia no sirve de nada, la mía sirve demasiadas. Me aprovecho de eso en varias, me digo, ya lo dejarás de hacer. No hay nada que tú no puedas resolver. Pero no me queda fe, ya no me queda fe. Y hace tiempo que lo justo dejo de ser lo correcto y me miro al espejo. Y al menos ya no me insulto, pero sigue mi mirada haciendo en mí como un puñal. Esa pupila reflejada no es la mía, es la del mal. Y sí, ese mal soy yo. Aprenderé a amar a mi monstruo de una puta vez, ¿o no? Es la pregunta que tanto me hago, tanto me hago. Tengo que comprenderlo o tengo que matarlo. Estoy harta, vuelvo por la mañana con la cara demacrada, los ojos sangrando y la razón evacuada. Presión en el pecho y algo dentro y me está diciendo déjame que salga ya. Llaman salva, ojos ajenos en mí, opiniones de vosotros inventadas por mí. Sí, gente extraordinaria, pero imaginaria. Cosas claras, no puedo más, son todo larvas. Las alimento con lástima y rabia. Ya tu labia no sirve de nada. Oye, escucha. A ver. Es que creo que he aprendido a mantener la calma, poner la cabeza fría, aunque el corazón me arda. Es un mensaje para quien quiera y para quien no. Pues nada. Que el camino es duro y lento, pero la victoria es larga. Juego mental, placer verbal, dominando zonas prohibidas, me conseguí colar. No vas a hablarme de rap. Me la sudan tus esquemas, vivo bajo, luego improvisar. El camino es duro y lento, pero la victoria es larga. Es que ya no estoy tan harta, no. Ya no estoy tan harta. Ya no estoy harta, vuelvo por la mañana con la cara demacrada. Me miro al espejo y me río, es que vaya cara. Estoy contenta con mi engrifada, celebrando cualquier cosa con mi gente. Entre todo excusa es válida. ¡Ah! ¡Arriba! Toda excusa es válida, claro. Vamos. Que sí, venga, se la habrá con... Ya no estoy harta. No estoy harta, no, ya no estoy harta. Ya no estoy harta. ¿Cómo es? Estoy harta, vuelvo por la mañana con la cara demacrada, los ojos sangrando y la razón evacuada. Presión en el pecho y algo dentro y me está diciendo déjame que salga ya. San Peña, gracias. Merci. Baila, baila, baila hasta que noche caiga, hasta que no quede aire y el sistema caiga. El sistema caiga. Y el sistema caiga, sueño con tus dedos erizándome la piel, tu mirada descifrándome, mis labios preguntando si la vida me trataba bien, rímel deslizando en mis mejillas sintiendo que yo que sé, cansadita de ser fuerte y hacer paripés, que estrés, reconozco me has dolido pero me cansé, crecieron las alas, ya no soy la que era ayer, no, ya no soy la que era ayer, ya no soy la que era ayer, no. Ya tengo el poder vencer a aquel que ya fue. Ahora me meto los dedos y vomito sobre el papel, recordando lunas llenas donde te veía como un puto rey. Sin ley, fusionándote en mi cuerpo, haciendo sombras en la pared. Ahora esos cuerpos en formas oscuras son los que me persiguen, sí. Son los que me persiguen. Ya. Escapa, escapa, quemando etapas, olvidando esas manos que tanto me atrapan. Ya. Que tanto me atrapan. Escapa, escapa, quemando etapas. Díselo. Me emborracho de emoción escuchando tu canción. Nos quisimos comer ese mundo, pero el mundo nos comió y nos ensació con razón. Ahora quiero despegar, indagar en mío. Amar a las mías, ellas son las que me empoderan día a día con su flow, sí. Ellas son las que me daban motivos para amar al sol y salir de lo hondo. Niest. Ellas son ya poder amar el sol. Ya. Os pido perdón a toda esa gente que le rompe el corazón, pero es que me alejo cuando no me siento en mi sitio. Y es que es obvio que si algo no te llena, apártalo. Basta de a nosotras mismas no darnos valor. Baila, vive, ríe, díselo. Baila, vive, ríe, díselo. Vamos a darnos valor sin peros ni esques. No cometas ese error. No, no cometas ese error. No, no, no cometas ese error. Vamos. Baila, baila, baila hasta que noche caiga. Hasta que no quede aire y el sistema caiga. Y el sistema caiga. Y el sistema caiga. Baila, baila, baila hasta que noche caiga. Hasta que no quede aire y el sistema caiga. Y el sistema caiga. Escapa, escapa, quemando etapas, olvidando esas manos que tanto me atrapan. Que tanto me atrapan. Escapa, escapa, quemando etapas, olvidando esas manos que tanto me atrapan. Que tanto me atrapan. Que tanto. Que tanto me atrapan. Que tanto. Que tanto me atrapan. Que tanto. Merci, Peña. Gracias. Si us voleu apropar més, tampoc passa res, eh? Sí, que avui no hi ha marge per tirar-se de l'escenari, així que ningú pillarà, tranqui. Vamos. Som-hi, DJ Aleix, Massimo Moratti. Bueno, controvèrsia. Se viene. Aquí és una reivindicació acceptar-se el bo i el dolent, no, una mica? Resumen, que somos un percalito, no? Aceptar el percal de persona que eres. ¿Qué pasa, kurda? Ni es, ¿qué tal? Tía, te tengo que contar un montón de cosas. Sí, tía, yo también. Pásate por casa. Vale, paso por Trip y compramos unas latas. Venga, vale, pero yo no me quiero liar mucho, ¿eh? Bueno, hoy de tranquis. Venga, va. Venga. Hasta ahora. Leyendas de noches que nunca terminan, impregnadas de labia y saliva. Ya toco fondo cuando tengo el mono. Pillo el globo, me empodero y en bucle me lo gozo. Charlas en lavabos de los bajos fondos con sujetos que no sabes si plata o plomo. Aquí hay de todo, panteras, ratas y zorras contra lobos. Díselo, kurda. Quiero salir, reírme, cantar, sentir libertad, la oscura ciudad, las ocho con fuego sabiendo que me voy a quemar, pero me meto en la boca del lobo y otra vez volví a tropezar. ¿Qué somos? Somos la niñas de la guerra interna. La revuelta es nuestra, la sangre es impuesta. Insananana, en el alma eterna, tormenta intensa. Paseamos nuestras ansias de plaza en plaza, haciendo escenas de cine kiki o de vanguardia, surfeando traumas, sonriendo exhaustas. Vacío mis vacíos con vicio lleno carencias apachas. Nuestras letras en sucias barras, ¿qué te pasa o qué me pasa? Deja que delire en el asfalto, libertad es el mantra. No estamos bien, pero sí acompañadas. Sé lo que es vivir al revés, tropiezo mil veces. Volver a caer, me levanto con fuerza, no voy a perder. Queremos gritar, no retroceder y no quiero ser la cola que se morde el pez. Vamos. Somos la niñas de la guerra interna. La revuelta es nuestra, la sangre es impuesta. Incha la nana, en el alma eterna, tormenta intensa. Somos la niñas de la guerra interna. La revuelta es nuestra, la sangre es impuesta. Incha la nana, en el alma eterna, tormenta intensa. Somos la niñas de la guerra interna. La revuelta es nuestra, la sangre es impuesta. Incha la nana. En el alma eterna, tormenta intensa. Somos la ni estila kurda. Ni estila kurda. Somos la niñas de la guerra interna. Ni estila kurda. Somos la ni estila kurda. Somos la somos la. Para siempre, nunca mudas. Vamos. Gracias. Bueno, seguimos. Vuela. Com passa el temps, no? Para todas las guerreras que se fueron por romper cadenas. Per totes elles. Me miro al espejo y evidencio el paso de los años. Marcas en la cara, grietas en los labios. El frío que paso cuando no estás y te extraño. Siempre voy buscando algo que pienso que encontraré en este laos y cosmos extraño. Año a año cada daño se convierte en oro, en paño, para saber que nunca seré de tu rebaño. Sociedad enferma por letargo. Alzaros, hermanas, amigas y hermanas. Esta nueva era se llama las desterradas. Voces disidentes por vidas marcadas. Es momento de empuñar las almas, empuñar el arma, cada uno que pague su karma. Si haces trampa, pagan esta vida rara drama. Unos que no aportan nada, otras recogen la fama, otras partimos la pana. El tiempo vuela y aunque a veces duela, deja huella, vida llena de glorias y penas. Vuela y aunque a duras penas recuperas esa esencia que dejaron las secuelas. Se fueron por romper cadenas, se quedaron sin respuestas, calaveras de sirenas que se ahogaron en sus penas. Que se ahogaron en sus penas. Y ahora contemplo la playa huyendo de la barna con mi amiga escribiendo barras siempre en sintonía. El mar cura heridas, la salpica porque estamos vivas. Mi piel muta cada día, anteponía seguir siendo yo la misma. Conectar con lo que quiero, estar dentro, no tan fuera, ser más fiel en esta guerra interna. Esa trama rocosa y eterna. El tiempo pasa, corre, pasa. Y a veces no cura nada, destruye cora. Ego que triunfa y fracasa. Rompe máscaras, delata de quien pensa que era tu casa. Vamos. El tiempo vuela y aunque a veces vuela, deja huella, vida llena de glorias y penas. Vuela y aunque a duras penas recuperas esa esencia que dejaron las secuelas. El tiempo vuela y aunque a veces duela, deja huella, vida llena de glorias y penas. Vuela y aunque a duras penas recuperas esa esencia que dejaron las secuelas. El tiempo vuela y aunque a veces duela, deja huella, vida llena de glorias y penas. Vuela y aunque a duras penas recuperas esa esencia que dejaron las secuelas. Las secuelas. El tiempo vuela y aunque a veces duela, deja huella, vida llena de glorias y penas. Vuela y aunque a duras penas recuperas esa esencia que dejaron las secuelas. Bueno. Hem de dir que ara Hem fet una primera etapa, una primera fase de concert, així en plan nostàlgia, melancolia, dramitis, drama, com ens encanta. Però vamos a canviar un poc el flow, no? En plan... Sí, ara ve una segona part una mica més canyera, no? Ara sí, que poco... ja ens hem derrumbat un rato, ara toca el empoderamiento. Ara per arriba. A mi no ens gusta mucho, ens agrada molt, així que... Així que demanem-nos una birra. Ah, exacte. Som-hi. Dale caña, Aleix. Cuervos. Temazo de la Nies. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Con cuervos como Hitchcock, Hitchcock, mirando el espejo en punto fijo, fijo, limitar mis ojos una esfinge, buscando una salida tras ese iris verde. Soñando con cuervos como Hitchcock, Hitchcock, mirando el espejo en punto fijo, fijo, limitar mis ojos una esfinge, buscando una salida. Ni verte, tu voz inerte, recuerdo querer complacerte, la angustia de tus ojos cada vez que eras fuerte. Dando por las manos me quedé muda de golpe. Besarte y que se me duerma la boca, tumbarme sobre tus miedos llevando la nota, sin dar parte que voy a partir todo lo que construí. Cartelera de neón anunciando se finí. Anunciando se finí. Na na na na na na na na na na na na na na. Vamos. Yo, yo. Yo gané el juego, ya hablamos de egos. No quiero más partidas, fui casi corrosiva. No queda más saliva, recorro mis memorias buscando del dolor su tiro de salida, corro por dentro y fuera no pasa nada. Otra vez sin dormir, no soluciono nada, nada, nada. Bienvenido al lado de las cagadas. Pienso pensarme, se me hace bola. Pienso desearme, me quedo sola. Camino bucle, solo sigo compás. Entro tanto, calma y no más. Pienso pensarme, se me hace bola. Pienso desearme, me quedo sola. Camino bucle, solo sigo compás. ¿Cómo me cuesta arrancarme todo esto? Conocí la apatía, el juego que no me veo en cada premisa, la traba del pero. Me quema fuego lento, siento feliz abuelo. ¿Cómo me cuesta arrancarme todo esto? Juego que no me veo, juego que no me veo, no. Soñando con cuervos como Hitchcock, Hitchcock, mirando al espejo punto fijo, fijo, divisar mis ojos una esfinge, buscando una salida tras ese iris verde. Soñando con cuervos como Hitchcock, Hitchcock, mirando al espejo punto fijo, fijo, divisar mis ojos una esfinge, buscando una salida. Fijo, fijo, fijo, fijo, fijo, fijo, on a journey beyond silent sound, he's left fijo. He's entered the demilitarized zone. Gracias. Merci. Vamos, vamos, vamos, vamos. DJ, dale. Que viene ahora. La crema de la crema. Aquesta té un estribillo molt fàcil, així que demanem que quan pilleu, seré capaç de tomar l'arma i apretar el gatillo. Fàcil, fàcil. Vamos. Realmente puedo hacerlo. Ya está, mi cabeza va a explotar, de inventar que aquí no pasa nada. De deciros que estoy bien, pero qué cojones. Llevo días que me pongo del revés. No lo ves lo que es autodestrucción. Buscando una solución para olvidarme de tu adiós. Pero huyo del oscuro y enciendo la luz en este negro callejón. Que alivio, ya salió, se acabó. Se acabó. Poseída por mi agualás, después de una dosis de cristal. En los bajos fondos de la city, fumando lo fen fatal. Que te den, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme, sí. Somisarem, resurgirem, portes juntes, vam néixer a l'infern. Sí, vam néixer a l'infern. Destruirem els esquemes que ens heu vendre, viurem el present, sí. La crem de la crem, sí, yo ya tengo a mi lado la crem de la crem. La crem de la crem, sí, yo ya tengo a mi lado la crem de la crem. La crem de la crem, sí, yo ya tengo a mi lado la crem de la crem. La crem de la crem, sí, yo ya tengo a mi lado la crem de la crem. Porque no pasáis y veis, nuestro infierno es pura miel. Mujer imperfecta y DJ espera, Barcelona represent. Párate, escúchanos bien. Finiquito las etapas de gente sin talla. Que no aporta, que no cuadra, que si falla. Vamos ya contra aquellos que nos quisieron pisar. Bajar del maldito altar, ¿a quién vais a impresionar? La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. luchando por la familia, gracias por los cables cuando no tenía. Fuera fantasías, diamantes idealizados, no te necesito para echar un buen rato. No llegarás a alcanzar la suela de estos zapatos. Careces de clase y no hablo de dinero. Deja que me aleje lejos, yo no merecía menos. Y el humo que fabricaste que se convierta en recuerdo. Tomaros el agua cristalina de aquellos floreros por si os sirve de placebo y si os quita el mono de querer tomarnos el pelo. Artita de tanto ego, qué triste el quiero y no puedo cuando vas yo vengo. Grandes rutas en largos senderos, en la vida que castiga, en la selva que lastima. Paro porque ya no me queda saliva. La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. Comes, Nies, comes. La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. La creme de la creme, sí, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. Creme de la creme, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. Creme de la creme, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. Creme de la creme, yo ya tengo a mi lado la creme de la creme. ¡Que son vosotras! ¡Pim, pam, pum, la creme de la creme! Ahí está, pim, pam, pum, la creme de la creme. Vamos. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Sí, ya no me acaban, pero bueno. Bueno, ahora toca. Me toca lo de abrir mano, lo de abrir man canal. Sí, ara, no? Vale. ¿Estás preparada, Nies? És ara. Vale. És ara, no? Per obrir el meló. Sí, intern. Vinga. Fot-li, fot-li. Díselo. Fot-li, no hi ha un altre remei. No en parlem més. Dije, no harás nada que no quieras y harás todo lo que te plazca. En mi situación parecía la solución cierta y cada día que amanezca serás un poco más tú. Y esta gente sin ideas será ceniza, volando con la brisa, alejándose de aquí. Y tú podrás ser libre, ya no hay pautas que seguir. Y venga todo feliz andando por la street. Pero wait, miss, ese cuela se la vi. Yo, fight, me tengo que repetir. Me siento atada a mis ansias de libertad, obligándome siempre a sentir y fluir. No sé no hacer las cosas sin pensar y vuelta a empezar el bucle paradójico. Mi mente se salta al eje, ya casi ni me incomodo. Ejército de pensamientos a luchar. Gana un bando, gana el otro, voy a perder igual y no es personal. Me dice la hija puta, suele ir de graciosa, pero es que a menudo me hace gracia. Escondo la sonrisa o me troncho. La primera pa' que no se crezca y sepa que la reconozco. Y cantaba una sirena bajo el lodo. La desenterré y era una trampa, qué raro todo. No ignoro ni imploro, sí lloro, pero comparado con antes, ahora lloro muy poco. Menos llanto, más alerta, menos puños, más asquerpa. Quiero hardcore, rebáname los sesos. Regálame un baile, empecemos con los excesos. Bailando para ti, tantos como tú, baile para mí sola. Planté una flor en tu cabeza, perdón por no ir a regarla. Dolor crónico de espalda, llamo llevar falda por el bien, mear borracha. Ya no te necesito, mi mente yo ejercito. Cierto es que no compito, ni la haré sin brillo. Ahí en mis ojos, es porque lo vivo. Y vivir vivimos todos, no todos, en el mismo sitio. Rectifico, vivos estamos todos. No voy a ser pedante con lo que no solo existo. Y me he visto puntualmente pa' provocarte, regularmente pa' provocarme una sonrisa al mirarme. No le extrañe que te guste más que una segunda premisa. Pues no es más atractivo que gustarse a una misma. Y te lo suelto a lo poetiza, lo poetiza. Empoderada a ratos, poderosa siempre. Sinceridad a palos, sensibilidad consciente. Empatía intermitente, buen rollismo a kilos. Encuentra mi talón de Aquiles, poso contigo y sonrío. Sé que vivo en un eterno presente. Y es que no hay error en la ecuación, ya. El error está dentro de esas mentes. Y si es Moritz, a mí ponme pidor, ya. A veces me hago la incoherente simplemente para entretenerme yo, ya. Tú pensando que soy demente, de frente chocas, ten cuidado. Tú eres el peatón, escribo a cachos, a ratos. Cortas y pegas entre años, etapas, estados de ánimo, borrachas, borrachos. Altos y bajos, morados, finalmente en un ritmo estructurados. Qué pesados todos, y yo mucho, a ratos, qué palo, seguir la canción. La dejo tal cual y que la pase, vaya de bajón. Vaya de bajón, yao. Vaya de bajón, yao. Vaya de bajón, vaya de bajón, vaya de bajón, ya. Vaya de bajón, vaya de bajón. La dejo tal cual. Vaya vaya de bajón. Empoderada a ratos, poderosa siempre, sinceridad a palos, sensibilidad consciente, empatía intermitente, buen rollismo a kilos, encuentra mi talón de Aquiles, poso contigo y sonrío. Empoderada a ratos, poderosa siempre, sinceridad a palos, sensibilidad consciente, empatía intermitente, buen rollismo a kilos, encuentra mi talón de Aquiles, poso contigo y sonrío. ¡Vamos! Ya estaría. Gracias. Merci, Peña. Ole, ole, ole, ole. Muchas gracias. Ara sí que ja anem acabant. Anem acabant de donar la turra. Dos cançonetes, no? Ens quedaran. Com esteu? Us agrada? Esteu bé? Vale. Vamos. Som-hi! Noches hay cos mañaneos en tiempos dorados. Hay toque de queda y no nos vamos. No nos vamos. Hay toque de queda, nos quedamos. Amanece en Barna y aún no me ha costado. Lo que me ha costado es tener conciencia de que escapo cuando me evado. Sangre en las manos de las veces que me he levantado en vano. Porque ya no tengo nada claro. ¿Quién es de verdad? ¿Eh? ¿Quién? ¿Que vendió su alma al capo? Hablo claro, alto exhalo, fumo escribiendo versos raros. Ahora lloro y digo, se me fue de las manos. ¿Qué? Se me fue de las manos. Pero para olvidarte necesito más de un trago. ¡Me rima tanta! Un trago para olvidar y otro para recordar que seguimos en pie y no nos veréis caer. Que estas cuatro paredes no son suficientes. Si hablamos de libertad, si hablamos de respirar. Díselo, Kurda. Siento vacíos extraños cuando caigo en reflexiones que no había llegado. Dado que pasan los meses, dado que nada es como ayer, y el antes no volverá. Quiero encerrarme contigo en la cueva, empezarme a desnudar. Empezarme a desnudar, empezarme a desnudar. Y olvidar que es mentira lo que hay tras del cristal. Empañado en vaho, sudores y temporal. Lo que hay tras del cristal, cuando estoy contigo me da igual. Pero corto por lo insano. Que botachas de cigarros alineados iluminando el camino con cada calabre. Mi rostro rendido de luchar. Por ver el final, por ver el final, por ver el final. Segregadas unas comen mierda, otros en el pedestal. Mundo extraño, sal. Sal de mí, mira mis ojeras, son por ansias de vivir. Mira mis ojeras, son por ansias de vivir, existir, resistir. Mira mis ojeras. Mira mis ojeras, son por ansias de vivir, existir, resistir. Mira mis ojeras. Mira mis ojeras, son por ansias de vivir, existir, resistir. Mira mis ojeras. Ansias de vivir, resistir, de volvernos a encontrar, de mirarnos a los ojos. Sin que haga falta hablar, ni sentir complicidad, solo rozando el aire, la distancia que nos une, ya no nos separará. Bueno, bueno, bueno. Gracias, gracias. Uy, espera un moment. Kurda. ¿Qué? Es que... No sé tú, si jo sento com una espècie de pudor, fa com pudor, no? Fa peste, tio, sí, fa peste, no, què és com, això, tio? Fa com una peste així com de cloaca. Rata, tio. De rata de cloaca, fa peste de rata de cloaca. Sí, d'on ve? A veure, aquí no hi haurà un poli infiltrat o algun policia nacional? Las sucias cloacas del Estado. En un barrio precario. Las ratas acechan, arde la mecha, sirenas, vendetta, mirada siniestra que empiece la brecha, levanta la cresta, ya. Las ratas acechan, arde la mecha, sirenas, vendetta, mirada siniestra que empiece la brecha, levanta la cresta. Barrio especulado, oculto y bizarro. Camino entre mierda con auriculares, cantando flamenco con tono rasgado. Galopa al caballo, la avalo. En cada esquina hay portales tapiados. Tío con mis niñas, liando la parda, contando las venas, riendo en vano, trate con diablos. Pero están a mi lado. Se convirtieron en sombras, recuerdos que salen los días nublados. Bendigo el pasado, mirando el enfado, cambié el decorado, golpeo al estado. En un mundo repleto de fieras, ladrones y malos. ¡Que empiece la guerra! ¡Que empiece la guerra! ¡De la clase obrera! ¡Ellos

quan no s'arriba. Per pensar que ja he llegat. Sender de la pista és mi reservau. Te llevo los ojos del lado al lado. Y te derrito como el veranito a un helado. Viéndome pasar se te cae la babilla. Cuando empujo jugueta puga en la faldilla. Pa bajar lento, pa subirme a la silla. Pasen y vean la huitena maravilla. Cae la nave, entro en el party, hey. Feeling like a diva. Prendan los ladies. Estamos activas. Cae la nave, entro en el party, hey. Feeling like a diva. Prendan los ladies. Estamos. Na na na na na. Podio, oh, al baboso, le miro con odio, oh, ¿cuándo nos volvemos a ver? En tus sueños hoy mañana y también ayer. Rabia porque no tiene nada que hacer con esta. Y al paso de veces yo sí que lo muevo bestial. ¿Eh? Bailando te hago sudar, hago que te pongas mal. Mi ritmo bajo te va a dejar flipado mental. Apártate que eres un pesado. ¿Sabes que soy? Eres futbolista, guau, me has dejado cao. No me sientes ni pa' un perreo de consolazao. Eres guapetón, pero tu amiga sí que me ha gustado. Cuando te bailar se me cae la babilla. Y como tuya es juguete, apuga en la faldilla. Sueño con tus piernas abiertas en una silla. Y que juntos veamos hasta ocho maravillas. Entro en el party, pele la cadiva. Vamos a hablar de Oli. Menuda edad de hoy. Estamos. Por tu mega ratchet, yo soy guapo. Bitch, come on me, I'm sur del papo. Por tu tono de fucking galagán. Porque soy gay con la BG1. Chapo la boca de dos ya chavas. Que digan que no domino las instrumentales. Fem agresivo like animals. Para caudillo a más mana, ya, ya, drugal. Hasta que la aquí es la que mana. Segues pusanda, oye, soy guana. Que yo amla griu, amla panda. Seis you working hard, marcantes a la banda. Ame el beat a DJ o a banda. Upa tem, daru y es una danda. No sabes su fem, pa' de huella y por las nachas. Así al rabo te sigue la pista, me marcha. I am the farmer. When and you only speak about your fucking dick. Diva. Era Diva de la Ida de Olla, des d'aquí de Sabadell. Yeah. Brutalíssim, yeah. Brutalíssim. Quin flow. Veieu el, busqueu el videoclip. Bailongo, com deies? Sí. Molt bé. No. Ara, hola, sí. Hola. Hola. Ara continuo també amb una mica de bailoteo. Venga. Porto el grup Cactus, és un grup que, de música en valencià que fan fusió de diferents estils i la cançó que porto es titula A la valenciana i pertany a l'àlbum Mode Avió del 2022 i li vull dedicar a Patri. Uep. Patri, te la dedico a tu, una companya de l'escola, li dedico a l'Andrea i a la Marta que han vingut aquí a veure'ns, són molt estimades per meva. Y espero que la gocéis. Allá vamos, a la valenciana. ¡Som-hi! Viure en un cap de setmana, fer el que ens dona la gana, going bananas. La valenciana. Viure en un cap de setmana, fer el que ens dona la gana, going bananas. La valenciana. Dobla la esquena per la faena, saps que no paga la pena. Inventa. Busca una feina que tinga futur. Estudia ben dur. Després de l'atur, un curro de full en el Carrefour. Viure en un cap de setmana, fer el que ens dona la gana, going bananas. La valenciana. Dobla l'esquena per la faena, saps que no paga la pena. El que ens dona la gana. La valenciana. és que tu eres original, però volem fer-te convencional. I no, no, estem per atendre raons, no, ni obeir a patrons, no. Mone de vacacions i menys pressions, no, no, no, no. Viure en un cap de setmana, però el que ens dona la gana, going bananas. Ah, ah, la valenciana. Dobla la siena per la faena, saps que no paga la pena. El que ens dona la gana. Ah, ah. Ni som perfectes, ni volem ser-ho, ni prototip, ni ser exemple, ni model. Que siga dilluns, que esteu dormint, que esteu dormint, que esteu... Tremenda, tremendíssima aquesta cançonassa de Cactus a la valenciana, espectacular el temazo que s'ha tret de la xistera la nostra estimadíssima Noelia. Seguim amb més música combativa, canviarem una mica de registre, penya, ens n'anem cap a cançons ja amb comencem una mica de guitarretes. De guitarreta, guitarreta. Sí, una cosa, Isma, sóc jo o tenia un regust a Danza Coduro? Potser sí que el tenia. Eh? Que, sí, Danza Coduro, però a la valenciana. A la valenciana, que li, claro. Que li estilava. Versió, però l'ha posat la Noé. Eh? Ja, sí, ja, ja, però sí, no hi sí. Era la Noé. La Noé Coduro. Noé Coduro. Però us ha molat o no? Sí. M'ha encantat, m'ha encantat. Sí. Bien, bien. Molt bé, doncs si seguim més endavant, ara és torn de les Public Enemy, aquesta banda de punk rock de Madrid. Elles són la Nidia al baix, la Giovanna a la bateria i a la segona veu, l'Àlex a la guitarra i a la veu principal i la Irene a la guitarra i als cors. Des del seu primer àlbum, Bad Blood, del passat 2022, portem l'única cançó que encara no havia sonat d'aquest treball al Pim Pam Pum, una cançó homònima com l'àlbum que es diu Bad Blood. Time. Oi! Public Enemy i el seu Bad Blood, homònima de l'LP. Més música combativa, més edició 464 des del parasol de Can Capablanca. Ara és el torn del mestre Mano Laken. Doncs sí, Isma. El Pau diria Can Papablanca, no? Can Capa. Can Papablanca. Can Papa. Can Bela Papa. No funciona el micro. No. Bueno, Isma, et diré que me l'has deixat votant. De fet, em preguntava si les meves també eren guitarretes. Igual no és tan accelerat com el teu, però us porto als Pucutrinyuque, aquesta banda de rap metal mapuche des de Xile, que s'encaminen cap al seu quart disc i han tret aquest avançament que es diu Busco la fuerza del fuego en Gen Cutral en Mapudungun, i que espero que qualli bé amb el que tu has tirat també. I tant. Anem-hi! Fot-li! Era un Pucutrinyuque directament des del Gualmapu a Xile, amb aquest rap metal. Que ja trigaves a anar a Xile, Manolo. Estava bé, no? Crec que anirem una mica més per Xile, em sembla, avui, eh? Sí, correcte. Des de Xile, con amor. Molt bé, i continuant amb més música. Santiago de Xile. No. Que portes, Mestre Pou? Santiago de Xile, doncs, supercorrecte. Sí, exacte. Ho estem intentant fer malament i ho fem correcte, que és bé. Encara pitjor. Oh. Doncs no portarem Senyor Mono, que és, no sabem què és ben bé, tampoc. Hermano Piña. Hermano Piña. Anirem a Colorado, a Loveland. Posarem Dom's Crawl, que ja han sonat aquí el Pim Pam Pum. Són una banda més de folk d'Amèrica. I el Dom's Crawl és la maledicció del dit aquest que fem amunt i avall. Ho estic fent com si es veiés a la ràdio. Però tu ja l'has portat, perquè ja hem parlat d'això a la ràdio. Sí. Però, i espera, tu estàs fent així? Tu fas amb el dit índex? No ho sé, com es fa? Amb el mòbil, això que tires amunt i avall? Però ho fas amb el polze, no? Ah, sí, és veritat. O amb l'índex, a vegades, no? Sí, eh? Sí. Ah, vale. No ho faig amb el petit, veus? Amb aquest no. Amb el que va comprar, seria... no. I, va. Doncs, que no es veu. Posarem la cançó de Masters. Isma, no la liï sempre, home. Cauen coses, cauen coses. Folk. Va, som-hi. We'll be right back. Dom Scroll des de Colorado. Colorado. Cada cop som menys a la taula. Jo crec que és bona senyal, en realitat. I avui no m'ha pillat fora, jo estic impressionat. Hem aconseguit retenir-te aquí. I falta la Noe, que al final no li donarem el carnet del Club Superpim. Si no hi és quan es reparteixen els carnets, malament, eh? Malament rai. Bueno, a la foto hi era. I tant. Sí. Clar. Bueno, què, som-hi? Sí, som-hi. Última bala d'aquesta segona ronda, no? Que hem començat abans del concertàs que ens han ofert. Pues, com deia el Manolo bé, jo me'n vaig cap a Xile. No sé si la coneixíeu, però jo he flipat. És la MC Milarray, que és una rapera mapuche, que ho està patant bastant fort. I llavors us porto un tema que es diu Zomo Neuen, que canta, no canta ella sola, canta amb l'Ania Ivania, que no he investigat tant. I això va ser aquest passat 2022, però bueno, recomano molt seguir a la MC Milarray perquè la veritat és que ho peta molt, el missatge és molt clar, és xilena, mapuche i res, que ho gaudiu totes. Xilena i mapuche. Vale, doncs és mapuche només. Perdó. Anem-hi! Escoltem-hi. Mujer fuerte y valiente, Anivania, MC Milarray. Mi temor solo valor y los males. De aquí todos salen, de aquí todos salen. Mi ancestral me ha enseñado que no hay nadie. Que mi luz apague y que mi lucha apague. Y la niña y hermosa no la toca a nadie. No me la dañe nadie, no la violenta nadie. No. Y esta tierra mía no la daña a nadie. No me la explota nadie y no la devasta nadie. Hey. Como quieran que la injusticia crece de empoderamiento. Luchando desarmada de violencia y de malicia. Cansada de sistemas que nos reprimen. No hace justicia, no hace justicia. Com eren MC... MC Milarray i, merda, un moment, l'altra noia... Ania Ivania. Ah, això mateix. Ania Ivania. Ole, sí. Ole. Jo la MC aquesta us ho recomano molt. Ara li deia al Manolo que el primer vídeo que he trobat era ella amb 13 anys, rapejant amb Mapu Dungun, i la veritat és que la tia ho té claríssim sí. I ho fa molt bé. Molt guapa i molt bé, molt bones veus i molt bones bases. La veritat és que excel·lent, excel·lent troballa del mestre Eric, com no podia ser d'una altra manera. Anem amb més música combativa, continua l'edició 464 aquí al Parasol de Can Capablanca. Ara és el mestre Tecles que obre ronda, obre la tercera. Ep. Anem a les penúltimes ja. Home, alguna guitarra t'havia sonat, però a la tercera ronda és on sí o sí ja... Sí, no? A l'equador del programa... Sí, sí, sí. Bueno, sí. Què? Què? Vinga, va, ja. Va, ja. Va. Què et portes? Vinga, va. Jo avui portava coses que durant la temporada m'havien motivat, així que porto pols. Et faràs pols. Ens fem pols tots plegats. A més, és una cançó que per mi és, fer un pols. És una de les més guapes que tenen i que rara, estranyament, no havien sonat aquí el pim-pam-pum, o segur? Això sembla. Te l'estaves guardant? No, pensava que ja hauria sonat perquè, com la primera, no? Quan van presentar pols, que hauria sonat aquesta. És Alojo Mora, que no sé si sabeu la referència de Harry que Potter. És Harry Potter, és l'encanteri per obrir candaus, per obrir portes. Oh. I és una cançó que parla sobre l'ocupació, vale? O sigui que tots els que haguem participat en algun centre social o així... Un dels principals problemes en aquest país. El poder... La pols, sí. Ens falta Harry Potter. Doncs això... Des de lo profund dels nostres cors, perquè ens toca bastant la patata a la lletra d'aquesta cançó, són els pols amb Alojo Mora. Som-hi. Poli! Pols, pols aquí al pim pam pum. All right, Delirium Tremens. Ens fem pols. Qui no vulgui pols. Ocupa i resistent. Que no vagi l'era. O sigui, no era la segona part del teu refrany. Jo també vull dir alguna cosa. Pols blanca. Qui no vulgui pols, ocupa i resistent. També. Bé. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant, que teníem encara bona música per posar-vos, és el torn que passin pel pim pam pum per aquest parasol els de Quidària, aquesta banda referència de la música contestatària galega. Haig de trucar una ambulància? No, d'aquí d'Ària. Vale. És una penya que fusiona en ska, reggae i punk rock. Us portem un tema del seu darrer àlbum que va veure la llum el 2022, una versionassa dels Nofix que s'anomena Que piden perdón, i espero que la majoria us soni. Endolla-la! Eren els d'Aquí Dàrria i aquesta versionassa que piden perdó, més música combativa. Ara és el torn de la Noelia, que porta la seva tercera bala. Estem a la penúltima. Així és. Uau, pedim perdó per què? Doncs porto un grup que ja ha sonat diverses vegades, que són de Terrassa, una banda punk que es diuen Anarcades, i porto un tema que es titula Bonito. Som-hi! Tamasso, d'Anarcades. Tamasso, Anarcades, mítiques. El Manolo deia que havien tocat a les festes de Barberà, no? Sí, el parc de Can Serra a mi em sona fa molts anys, però igual tinc records. Igual no era el parc de Can Serra, també t'he de dir. Bueno, el que no va ser el parc de Can Serra són les Aquelarre Punk des de Tenerife, extret d'aquesta demo del 2022. Un temazo que ja ha sonat, de fet el vaig portar jo, que es diu Señor Mono. Es diu Jimmy, d'aquestes companyes de Señor Mono. No, hermano Mono. Quanto, i és cabrón. És que jo, bueno, vam anar al primer concert de la gira aquesta de Señor Mono. De Tenso i Aren, que vam anar amb el Ricky, el José, que està per aquí avui també. Festivalaco. I el programa següent jo no vaig ser-hi, llavors tenia ganes de portar una mica del que vam viure aquell dia. Que va ser molt intens. No us ho explicarem tot perquè hi ha coses que són il·legals i no es poden explicar. I expliquen per què no va ser-hi el dia següent? Per què no vaig ser-hi el dia següent? Programa. No, no té a veure. No té a veure. No. Vale. Si hagués sigut el diumenge, el programa... Llavors sí que hauria tingut a veure. Segurament sí. Bueno, pues us porto aquest Jimmy de Aquelarre. Som-hi. Extremidad. 3 años. Sigue en mi bañera, desnutrido, con rostro de treintañera. Jimmy, es hora de desalojar. Jimmy, te voy a abandonar. Quito el tapón de la sucia bañera. Fui un trituradora, ya no soy madre soltera. Jimmy, d'aquesta demo del 2022, recordant aquest inici de gira de Tenso i Aren, que la podeu seguir per les xarxes, que ojalà haguéssim pogut anar en aquesta gira. Jo vam anar el dissabte passat i la del dimecres a Girona m'ho vaig pensar, perquè tenia dia lliure i vaig estar a punt de... A la propera, no? Si ens senten els Tenso, podem anar com de premsa a cobrir... Estan per Europa, no? Sí, sí, estan per Europa ara mateix. Sí, fent bolos cada dia. O sigui, jo flipo cada dia, com han coordinat això. O sigui, un dia parlarem amb elles si venen aquí al programa de com s'ha fet això. Molt guapo. La veritat és que és un projecte espectacular. Més música combativa, més edició 464, més parasol aquí a Can Capablanca. Ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva penúltima bala, també. Sí, no posarem pinyes avui. No, posarem Blackwater County, que és el comtat de l'aigua negra. L'aigua negra, per anar ràpids, és les pintes de cervesa negra. No són els purins. No són els purins, no. En aquest cas és perquè és el comtat de la cervesa negra, directament. I han sonat aquí el Pim Pam Pum, un cop que l'Isma li han fet molta gràcia, les cançons, és un ska així folk i cèltic, vull dir. Nice, que guai. I re, posarem un temazo que tenen, que és Rise and Fall, que vol dir pujar i fer plof i baixar. Molt bé. Listen here, tell me dear, what have you now got to fear? Took you long to realize, take it one day at a time. You've been wasting the minutes in the hours of your days. Look around and you'll find that it's just another way to kill some time for what you're worth. Cause you don't have long on this earth. So change your mind one more time, that it makes no sense at all. Just make a promise that you'll be the best you rise and fall. We'll be right back. plain to see that you're just the same as me. Yo. Una mica pop celta, gairebé. All right. Punk folk i celta, sí. ben tirat, clar que sí, a més bona veu, la veritat és sí, que molt bona sí, veu sí. I la instrumentalització ben feta, mm-hmm. Molt guapa, molt Black guapa. Blackwater County. Que no es refereix als purils, sinó a la birra. A la birra negra. Sí, sí. Jo sóc més d'IPAs, però mira. Però un stout també... El Blackwater County de Catalunya seria Osona, no? Sí, seria. Tal qual. I no per la cervesa. No. En tot cas, en el punk folk, a mi sempre m'hi trobaràs. Gràcies, Pau. Sí. Jo, per tancar aquesta tercera ronda, no? Sí. Tancat, sí. Vaig a canviar completament. O sigui, jo l'altre dia vaig descobrir que al setembre es fa un festival a Barcelona de dones, músic i productores i gent que es dedica a la música a nivell com llatinoamericà, i vaig descobrir aquesta persona que m'ha impactat molt fort. He escoltat no sé quantes mil cançons. Es diu Lo Más Bello, és una dona trans de Colòmbia, de Buenaventura, i té molts temes, i al final he triat un que es diu Vives, perquè al final, no sé si recordeu, aquesta setmana passada pues, hi havia tot el rotllo de l'orgull i tota la reivindicació LGTBQA+, que està molt instrumentalitzada i tal i qual. I aquesta paia, o sigui, que és increïble. Ho diu les coses tal com són, però a més té com una macroproducció darrere, és increïble. Jo estic al·lucinat, és Lo Más Bello des de Colòmbia i us porto aquest temazo que diria que és de l'any passat, que es diu Vives. Som-hi! Hey, hey, hey, you motherfucker, king on the beat. La novedad es que siga viva. 35 años de expectativa. He llorado al ver partir a mis amigas. La probabilidad en mi contra toda la vida. Toda la vida. Una cuchilla debajo de mi lengua. Muletilla pa' espantar la muerte que me acecha. Sigo viva, Mara, tú aún respiras. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas. Podrán cortar todos los pétalos, pero severas flores brotan hasta en el cemento. Seguimos resistiendo. Ajá, ajá. Mi cuerpo y resiliencia me han convertido en target. En un sistema cuyo lema enseñarles a odiarme. A mí también quiso enseñarme a odiarme, pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase. Soy el monstruo con peluca que te perturba y al mismo tiempo te la pone dura. Dispárame, descarga en mí toda tu culpa. Eres tan frágil que hago tembalear tu estúpida cordura. Tombos, dejen en paz a las maricas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. No busquen mamadas camufladas en pesquisas. Sigo viva como Angel modelando en pose. Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue. Guárdate tus pesares, no busco tu aceptación. El miedo que nos sembraste se marchitó. So what? Seguimos vivas. Seguimos vivas. Seguimos vivas. Vivas, vivas, vivas. A pesar de la herida abierta, seguimos vivas. Y a la última sí soy la siguiente. O que mi tumba no cambie mi nombre por uno más conveniente. Por eso antes de salir te digo te amo, mami, te beso la frente. Ora por mí, reza por mí, quizás tu Dios pueda protegerme. Tu normalidad nos cuesta la vida. Tu normalidad me cuesta la vida. Tu normalidad nos cuesta la vida. Y la novedad es que sigo viva. Seguimos vivas. Buah. Brutal, brutal, brutalíssima, espectacular. Temazo Rangano aquí al Pim Pam Pum pel parasol de Can Capablanca. Sí, jo us ho recomano molt, lo más bello. O sigui, a mi m'ha impactat molt aquesta persona des de Buenaventura, Colòmbia. I a més, tot junt i amb dos as, no? És sí. Lo más bello. Correcte. I tot junt. Correcte, correcte. I la tia ho peta infinit, té uns vídeos curradíssims i al final reivindica molt que aquesta lluita va d'això. O sigui, no va d'uns drets eteris, sinó que hi ha penya perdent la vida cada dia per ser com és, per decidir ser la persona que vol ser. I bueno, pues des d'aquí una abraçada solidària a totes les que pateixen això cada dia i el nostre rebuig i tota la nostra força per acabar amb aquesta lacra que encara vivim, que es diu patriarcat. I tant. Així que lo más bello, graveu-vos-ho. Grande mestre Eric, gran tema Zarrangano el que acaba d'oferir-nos l'Eric, com sempre. I més seguim, música combativa. Seguim aquí a Can Capa, al Parasol. I ara qui li toca? Sense Falca ni sense res, que anem a fer última sí, ronda. No, n'hem posat una. Ja posat... Vale. Sí? Avui no cal. Avui no? Vinga, pues, última ronda. Vamos. Last fight, right. Em toca a mi acomiadar-me amb aquesta cançonassa. Segueixo la línia del Manolo, que ens ho vam passar molt bé al concert inaugural de la gira d'Aren Tenso. Sí. I a l'inici de la gira van tocar també amb Aquelarre, que els ha portat, amb Escalopendre i algun més. Bandazas. Però bueno, no em podia acomiadar sense... Després el Manolo ja s'acomiadarà amb els altres, però jo ho faig amb les Aren, que la setmana passada... L'última, no?, que quedava. No, encara en queden dos. Sí, dos. Lo que passa és que pensava que una no havia sonat i la vaig portar la setmana passada i resulta que sí, que la teníem mal escrita i per això no la vaig trobar, però bueno... La qüestió és que avui sí que torna a venir Les Aren amb aquest Elite del punk. Yeah. Una crítica de bueno, escolteu la lletra que ho explica millor que jo. I res, està extret de la seva demo del 2022 i sona que trona, així que amb això m'acomiado. Foli! Gràcies! Les Aren. Directes des de Múrcia amb tota la ràbia i tota la contundència Aren aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, espero que els hi estiguin anant molt bé la gira. Per lo que he vist al seu Instagram, bueno, l'Instagram d'Hermano Mono, que van tenen un càmera, no sé si el càmera és professional, però la càmera sí que és de bona qualitat, fa uns vídeos al·lucinants ja vaig veure el paio com el dia el dissabte que els vam anar a veure en directe, com es passejava per l'escenari, pillant bons planos entre el públic, que estava allà tota la nit. No, van en sèrio, aquesta penya. I si els seguiu a Hermano Mono per les xarxes, veureu que van cada dia, pues, que si a l'hostal on dormen, a la furgo, van traient vídeos. S'ho estan passant molt bé, crec que ho estan gaudint i espero que els hi funcioni tot. Perquè mira que programar un bolo cada dia per tota Europa és difícil. Boig. Però si quan tornin ho han fet tot, encara haurà sigut més difícil. I tant. Bueno, i a la propera que ens convidin. Tant de bo. Molt bé, doncs, més exemples. Et demanaré un canvi d'ordre. I és que el mestre Pou ha hagut de marxar i m'ha deixat la seva darrera cançó i pues, la posarem abans que la meva. Sí, ha passat això. Vale. Mira, pues, una abraçada, Pou. Sí. Mira, són els Kid Tunero, portem un poema preciós. És un temazo que porta com a títol La veu d'un poble i que espero que gaudiu. No, la cançó en la que es diu Assumiràs... Assumiràs la veu d'un poble. Això. Assumiràs que forma part del poema que no Assumiràs la veu d'un poble. Així que... Kid Tunero. Pau, hem diferit, però aquí estàs. Som-hi. Som-hi. Assumiràs la veu d'un poble. Tunero, assumiràs tremendo tema zarrangano amb el que s'ha acomiadat el mestre Pou. Preciosa cançó, la veritat és que un tema zarrangano. I la veritat és que s'està quedant bona tarda. Estem aquí amb la gent de Can Capablanca al Parasol i fa molta patxoca. La veritat és que estem gaudint-ho fort. M'acomiado jo ara amb Manifa, que és una banda de punk rock formada el 2003 a R.P. Laga, barri de Portugalete, a Biscaya, a Euskal Herria. Elles són el Men a la veu, Marc Pellacier a les guitarres, Joshua al baix i Unax a la batera. Des del seu àlbum Ruido del Bueno del 2015, com dèiem, m'acomiado de totes vosaltres amb una gardela que es diu La casa del senyor i sona que me cago en Déu. era Manifa i aquest temazo, La casa del Senyor, per cagar-nos en Déu, ens caguem amb la Guàrdia Civil, amb el Papa, amb el rei, amb tot el que faci falta i amb l'estat espanyol. Bueno, i els de Vox són gilipolles. Què més? Què més? Doncs crec que em toca a mi ara, no? La meva última bala. Última bala, Pajoleta. Què t'has guardat pel final? Doncs mira, espero que us agradi molt. Porto una versió de Les Vulpes, de Me gusta ser una zorra, wow, de la mà de Blessed Noise, que ja havia sonat diverses vegades. Veig molts caps que fan sí, fan sí amb el cap, sí, aquí entre el públic. Els agrada, els agrada això, eh? I, bueno, doncs, com ja sabeu, és una banda punk rock de Mèxic, i aquesta cançó, aquesta versió que van fer de Les Vulpes, pertany a l'àlbum de Mentes Justes del 2012. I vamos a gozar-la. Anem-hi! Tremendíssima. Hosti, havia sonat això o no? No, no, no, no. Rebentant els fonaments de Can Capablanca. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com s'ha acomiadat la mestra Poyuela, que s'ho ha deixat aquí tot. Espectacular temazo de les Blessed Noise. Molt guapa, molt guapa. Ens ha meravellat. Més música combativa, però menys pim-pam-pum, perquè això s'acaba, família. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. S'acaba aquesta edició 464. Oh. Oh. S'ha fet molt curt, eh? Sí. Has parlat molt poquet. Escolta, sí. Isma, hi ha resum? No, hi ha resum. Ah, vaja, no. El resum seria que hem estat molt a gust. Amb tota la gent que ha vingut, sí, que ha sigut un subidón d'adrenalina al bolazo de la curva del Raval i l'Anyest. Sí, moltes gràcies de nou. Sí. Molt agraïdes. Merci, penya. Visca, visca la Barna Combativa. Amunt. I que ens encanta haver estat amb totes vosaltres, haver pogut us oferir la millor selecció de música combativa. No sé si volem afegir alguna cosa més, família. Encara ens n'anirem amb un parell de temes, però... Sí, bueno, dic que ha sigut un goig aquesta temporada, que no acaba avui, sinó que acaba demà, perquè ben aquesta vist, setmana ara. Fem doblete i ai, perquè demà venen les testarrudes i farem una entrevista... Bueno, faran, perquè jo no hi seré, però farem el Pim Pam Pum una entrevista en directe aquí amb les companyes que tenien moltes ganes de que vinguessin. Sí. I així especial. I acabarem aquesta temporada número 15. Número 15. Epa. Temporada 15, any 14. Quin número de programa és avui? 464. Ens apropem al número 400. L'esteu intentant fer caure, l'Isma, però avui... Ah, no, número 500. Cuidao. 400 ja l'hem passat, Manolo. M'he fet l'Isma. No, però sí que ja no tiràvem cunya. Recordar-vos que estem en directe, estem aquí cada dijous. Sí. Ens podeu escoltar a radiotrama.cat, a Ràdio Pinsania. Ràdio Pinsania. I Radioactiva. I a Radioactiva, sí. Del País Valencià. La ràdio dels Països Valencians. Exacte. Molt bé, i allà no ens demanen. Amb dos temazos ens acomiadarem de totes vosaltres per aquesta edició especial del Parasol. El primer dels últims el tires tu, Manolo, que portes? Doncs sí, seguint aquesta estela d'aquella gran festa en el que el Pim Pam Pum vam estar, aquell inici de gira d'Aren i Tenso. Abans us he portat Aguilarre, ara us porto Tenso. Yeah. Us porto... Jo us he portat Aren a la meva última. Yeah. Que... Llavors, d'aquesta generació cristal us porto un tema que ja us hem portat perquè ho hem portat tot de Tenso. No em queda ni una. Malditos Malnacidos, que és aquell tema que, amb el que van començar el dia de la Descomunal, que també, que també hi vam també estar, hi eren, sí. Que es va tirar el cantant allà des de l'escenari fent un rappel. Sí, brutal. Pues brutal. Aquest Malditos Malnacidos... La veritat que el bolo de l'altre dia no sé en quina cançó va començar, no ho recordo. Jo diria que també igual. Sí, eh? Sí, podria ser que no es va tirar tan lloc perquè el sostre era molt baixet. Hi havia una xarxa, però que no... Hi havia una xarxa que jo em vaig penjar un moment allà donant-ho tot i jugant-te la vida. Va venir una persona i em va dir, cuidado que esto se cae. Manolo, bájate. Així m'ha acomiadat un poco Tenso. Un poco Tenso no, un poco relajado, no? Vale, pues l'última de les últimes? L'última de les últimes. Jo us porto al MIT, que no és la universitat, sinó que són els The Male Idiot Theory, la teoria del mascle idiota, que amb un tema que es diu Spency, que està dedicat al gos del seu veí, i és una penya que vaig conèixer al festival del Minibit i em van encantar, perquè són un duo, i van al que van, i m'encanten, i res, pues amb això acabaré. Molt bé. No sé si alguna companya vol afegir alguna cosa més. Que ens veiem demà. Ens veiem demà, bueno, i jo, ens veiem al setembre. Jo vull afegir que feia molt temps que no estava al programa i que per mi continua sent un luxe compartir espai amb vosaltres i que em sento sempre superben acollida. El luxe moltes és gràcies. Nostre. El luxe està sempre present. Has de venir més. Gràcies a tu, no? I igualment, per l'altra part de que viene poco, que gràcies per mantenir això viu. Sí. I... Ets cara de veure. A veure, si un parell, l'any que ve ha de ser un parell a l'any. Com a mínim. Bueno, com a mínim. I l'Eric un parell cada estació. Jo estava amb això, mínim un cop per estació, apuntant a dos, m'agrada la idea, sí. Molt bé, ara hi serem. I que això s'acaba, va tot com va. Eh? Segurament ens tornem a trobar pel xupinazo de Sabadell. Epa, ara. Aquí al Can Gapa, amb Quinto Trago, totes aquestes històries. No? Clar que sí, les barraques de Sabadell, que no faltin, i el primer Pim Pam Pum, que tampoc hi falti. I no oblidar-nos de molt agraïment a Can Gapa, que sempre ens cuiden molt, que és la seu aquí de Radio Trama. A tota la gent Trama. Que això ha currat, als tons, a l'equip tècnic, a tota la gent que ha fet possible aquest programa avui. Moltes gràcies. I és el primer dels Parasols, que ara cada dimecres, tot aquest mes, tenim aquí algun concertillo, sí. Algun canyatapa, no? I tant. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses s'acaba aquesta edició 464. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou el cor que fa batacar el pim-pam-pum. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa moure aquest programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Cali. que soy vago, un agente pesticida. Mírense a sí mismas y si es por criticar, critiquen al madero y al jodido militar. Mi restaurante preferido es en un contenedor. Tú te comes la basura que el bandolero te vendió. Tu perfume es una mierda, me da asco leerte. No me das el café que te robo esos dientes. ¡Ah! Yeah. Radiodrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!